Buenas a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy hay algo especial, no es lo habitual. Además llevaba tiempo sin grabar con interlocutor y hoy tengo con vosotros a alguien que conocéis muy bien. Aparece, desaparece, se funde en la dark web y es el señor Nipegun de Hack for Geeks. Señor Nipegun, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, soleadas y fantásticas aquí en Euskadi. Qué bien. Lo no habitual, digamos. No, sí, no es lo habitual, ¿no? Hace unos, no sé, creo que eran 2 semanas, quizás. Sí, tres semanas. Sí. 3 semanas, bueno, yo comenté en Twitter una historia de Reddit, una historia en un hilo de Reddit que hay donde la gente comenta historias muy locas. Y había una historia tipo Efecto Mandela, que bueno, no, aunque bueno, no es un spoiler porque desde el principio se ve de qué palo va la historia. Una historia muy curiosa. En estos sí lo suelen presentar historias con tintes verídicos, con tintes conspirativos, con tintes fantásticos. Y una historia muy, muy bien escrita, una historia muy cortita que la comenté. Y no sé cuánto, al poco de comentarla, pues respondiste tú con una idea. Una idea que a mí ni se me había pasado por la cabeza. ¿Quieres, no sé, ¿cuál fue tu idea? Tu idea perversa, Nipegun. Pues yo lo que, claro, en mi vida entré a Reddit. Fijaros, eso es verídico, ¿eh? Nunca, no sé ni lo que, o sea, sé que tiene un simbolito, pero nunca había entrado en Reddit. Y no tenía ni idea de que ese tipo de historias contaban ahí. Sí había escuchado que las ponían en materia tecnológica y tal. Luego entendí que Reddit da para todo. Y me encantó la idea porque es un poco del estilo del post-noviembre nocturno. Es decir, justo coincidió con que llevo igual 2 meses escuchando y reescuchando podcast de noviembre nocturno, sobre todo una serie que hicieron, que es, claro, porque no solamente hacen historias aleatorias. En este caso hicieron una serie que se llama Atlas Negro. Sí. Y me la bajé y me la rebajé y la escuché, pero no sé cuánto es ella. Y cuando escuché eso, no sé si lo escuché o lo leí, creo que lo leí, ¿no? Lo colgaste, porque no, lo grabaste en un podcast y luego creo que pusiste un enlace a la historia. Uh-huh. Y yo lo escuché y dije, hostia, esto tiene que sonar fantástico, contado por esa gente en noviembre, ¿no? Y ahí fue donde te planteé Twitter. Cuando dijiste, voy a armar material o voy a armar, tengo que encontrar una voz femenina. Sí, verdad, sí. Eso es. Y yo te dije, no lo hagas, déjaselo a los de noviembre nocturno que van a hacer un trabajo impecable. Bueno, ahí empezó toda la historia, ¿no? Creo que ahí por ahí respondí, jamás. Tú lanzaste personal. Sí, tú lanzaste la idea, pero luego para añadirle un poquito de ahí de estímulo, de dinamita a la idea, pues tú también te comprometiste. Hiciste una especie de reto personal. Sí, sí. Yo ante tú estabas como mi tesoro de Gollum y yo dije, bueno, vamos a hacer que suelte el tesoro. Yo digo, bueno, si tú le dejas a noviembre nocturno que grabe este texto y no lo grabas tú, yo me comprometo a soltar los 30 primeros episodios del 101 al 130 de Hack for Geeks de forma abierta. O sea, los pongo públicos si tú accedes. Uh-huh. Y bueno, creo que no sé si fue suficiente, pero fue un inicio. Y luego, claro, ellos estaban un poco al lío de nuestra conversación en Twitter porque por las menciones y tal, y creo que respondieron, ¿no? Sí, respondieron. Y respondieron en Twitter y respondieron por correo electrónico también. Ah, bien, bien. O sea que acabaste enviándoles el texto, claro, tú ante la oferta. Sí, sí. Tú accediste, pero el correo electrónico fue posterior al tweet de ellos, ¿no? Sí, el correo electrónico fue posterior. Les mando la historia con la traducción que yo hice. Hombre, traducción, me serví de Google Translate, pero luego lo pulí. Y ellos, pues, tanto en Twitter como en privado, comentaron que la idea les gustaba, que la historia les gustaba y que se pondrían a grabar. Eso es, pero sí. Me encantó la forma que respondieron el tweet, o sea, muy estilo de ellos. Es totalmente, un estilo gótico con un gif del Joker, creo que es, aplaudiendo, algo así, no me acuerdo qué era. Voy a Voy a buscar ahora en las en la maldita campanita esta de Twitter a ver si podemos acceder al tweet. Pero claro, imagínate, tres semanas de Twitter, esto puede ser la biblioteca de Alejandría, por citar a otro. Sí, ¿quién decía que un año en internet? Creo que era Rupert, ¿no? Que decía que un año en internet es... Sí, sí. Es como 5 años. Sí. Los años de internet son como los años de perro, ¿no? Que un año humano equivale a... O sea, un año de perro equivale a 7 años humanos. Pues lo mismo. Mucho más. Sí, pues ellos... Yo estoy bajando aquí en la lista, en el timeline. Claro, deberíamos haber tenido listo esto, ¿no? Pero ellos respondieron de una forma muy... Sí. Serial. Muy... Me encantó la respuesta y... Fue elegante, ¿no? Como diciendo, asumimos el reto. Yo también eso estoy buscando y claro, esto es eso, como tú dices. No, puede haber pasado... 3 semanas no sé. Twitter. Madre mía. Aquí ha el mundo de todo. Menos tiempo. Madre mía la de pero, Twitter. Sí, sí, yo estoy aquí. Bueno, por aquí está. Enviado mail, o sea que no debe estar muy lejos. Si esto es un hilo, aquí veo tu tweet de enviado mail. Sí. Y por aquí debe estar, no estar muy lejos. Pero sí, la verdad que fue una respuesta muy, muy señorial. Sí. Y accedieron al reto, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, ya que nos habéis nombrado y nos habéis tenido en tan alta estima, pues contad con nosotros, ¿no? Sí. Así que hoy estoy cumpliendo mi promesa de liberar los capítulos del 101 al 130, ya están disponibles, pero no solamente eso, sino que voy a ir un poco más allí. Y si Noviembre Nocturno pone el podcast y lo graba en los términos que prometieron, yo voy a liberar mi podcast por completo. Toma no ya. Es que no, sí, pero tienen que cumplir su promesa. Tú has cumplido su promesa de enviarles la información. Yo he cumplido mi promesa porque los 30, del 101 al 130 de Hacks for Geeks podcast, ya lo podéis escuchar en el podcatcher. Pero además, si ellos lo hacen, yo libero el feed por completo. No solamente del 101 al 130. Así que vamos a darle paso a Noviembre Nocturno de que cumpla aquello que ha prometido. Sí, porque además en estas 3 semanas yo he visto el feed de ellos y han sacado una cantidad enorme de audios. Sí, por eso. Han publicado bastante. Sí, casualmente a mí me ha llamado la atención porque justamente el otro día escuché uno de ellos, lógicamente posterior al envío de tu mail, sobre Chernóbil. O sea que yo creo que eso es una estrategia por la serie de HBO, de ponerlo justo en ese momento. Sí. Y lógicamente están otros planes. Pero claro, las promesas son promesas. Así que... Este podcast es un recordatorio público a toda la red para que lo tengan en cuenta. Sí. Tú has cumplido, yo he cumplido. Tú has cumplido con creces, o sea, tú has puesto más fichas encima de la mesa de póker. Y... Sí, yo doblé, tripliqué apuesta. Triplicaste apuesta y ahora les toca mover a ellos. Así que esperamos respuesta, estamos deseando esa respuesta, hacerla, que la graben y escuchar esa historia tan interesante. Sí, muy buenos. Es uno de lo mejorcito que hay y hace una labor de selección de textos muy chulos. Sí. Y las voces que tienen asociadas también. Es impresionante. Muy buenas. Impresionante. Hay un audio que se llama, bueno, es de esta serie de Atlas Negro, uno de tantos audios que casualmente lo compartió Nasty D, que se llama Suicida Múltiple, pero majestuoso. Sí. Bueno, en general todo el trabajo, yo estoy muy contento. La verdad que es uno de los mejores podcasts, sino el top, el mejor, de lo que podemos escuchar en... Sí. Así que dicho lo cual... Y tiradas todas estas adulaciones, esperemos que su honor sea tan alto como su nivel podcasteril. Totalmente. Y dicho esto, y concluido un poco este tema, vamos a dar un poquito más, un comentario más. Estamos ahora mismo, hoy es día 15 de junio y ya queda muy poquito para el macroevento, la égira, el peregrinaje geek, donde muchos nos encontramos. Yo el año pasado no pude estar. Tú vas a estar, que es la Euskal Encontre. Sí. Barakaldo. Sí, sí. Llevaba... Llevo tiempo sin coger ganas de ir. Pero la verdad que este año voy con más ganas, porque las Euskal anteriores yo estaba experimentando un mal final de matrimonio complicado. Ya estoy, tengo la cabeza para disfrutar de una Euskal, pero bien. Es más, ya creo que incluso no voy a ir al hotel. Porque siempre al hotel que vamos... sí, sí, me parece que voy a ir con una tienda de campaña. O sea, a ese nivel. Voy a ir con una tienda de campaña. Experiencia total de Euskal. ¿Llevas tu servidor? ¿Vas a llevar tu super máquina? ¿O vas a ir en plan ligero? No, bueno, iré ligero, de ser posible, iré lo más ligero que pueda. Pero voy a llevar un All-in-One de Hewlett Packard de 24 pulgadas táctil. Caramba. Y no solamente que se mueve, se puede poner flat en la mesa también. O sea, que se mueve, se puede poner... La verdad que va a ser interesante porque lo voy a desarmar y voy a repastear todo el procesador y varias cosas. Entonces, ¿qué va a hacer eso allí? Y además iré con idea de reparar algunos dispositivos, así que estaré en la mesa desarmando con tornillos y un montón de cosas. Así que luego dormiré en una tienda de campaña y haré una experiencia Euskal 100%, no llegando al nivel de Dioxcorp que duerme en la silla. Pero sí, sí, sí. Salen los periódicos ahí babeando el teclado. Total, sí. Sí. Sí, yo recuerdo la última Euskal que estuviste, si no me equivoco, que trajiste dos maletas o tres, yo qué sé, trajiste una barbaridad de material y montaste ahí un cambalache. Juegos, sí, bueno, retrotecnología. Sí, pero no sé si pude ganar a Zordor, ¿eh? Yo me acuerdo que ese año Zordor se trajo medio Japón en también, las maletas. Verdad, verdad, que también vino en plan narcotraficante, sí. Vino sí, lo que yo quise hacer es... Sí, terrible. Luego lo vendí todo muy cabrón, ¿eh? Si tienes suerte, y la hostia. Sí. Vendí absolutamente todo lo que tenía. Pero yo en esa Euskal lo que quise hacer es ir un poco de ver que... Incluso teniendo un ordenador viejo como el que llevé, se pueden hacer muchísimas cosas conociendo y explotando la tecnología bien, bien, bien. Sobre todo en ese pensamiento que tenemos todos, tú y yo lo hemos compartido muchas veces, en el sentido de que siempre querer tener lo último, siempre tener esa pasión de comprar toda la tecnología todo el tiempo, y realmente cuánto le sacamos de provecho a esa tecnología que tenemos. Pues un 20, un 30%. Sí. Pero si tenemos dispositivos antiguos, la exprimimos al máximo. Sí, podemos aprovecharlos, conocerlos, exprimirlos, es. Profundizar. Bueno, para ti, ¿qué esperas de la Euskal este año? ¿Qué esperas de esta Euskal? Que además va a ser numerosa, un grupo también bastante nutrido, viejas caras, nuevas caras. ¿Qué esperas de esta Euskal? Pues en este momento en el que estoy en la vida, no voy a ir con las expectativas que le ponía a todo hace algunos años. Voy a ir a aceptar lo bonito que la Euskal me quiera dar y a no hacerle caso a lo malo, y ya está. Es decir, con una mentalidad abierta y tranquilo, disfrutar y, por supuesto, estar con amigos y gente con la que siempre lo paso bien. No he tenido, a pesar de estar antes... de ser más terco en algunos sentidos, tampoco es que haya tenido una experiencia mala con la gente que he ido. Sí que en su momento, recuerdo hace algunos años, 4 o 5 años, grabar un podcast sobre no tener ganas de volver nunca más a la Euskal, porque era un desastre cómo se comportaban los niñatos, y la verdad es que la organización de la Euskal ha puesto un poco de freno a eso, y se notó en la última Euskal que estuvimos, que fue la número 25, creo, ¿no? Sí. En la 25, sí, se notó mucho, y la verdad que yo estaba más tranquilo y en general se disfrutaba sin tener a energúmenos saltando como monos, pegándole al... como si hubieran visto el monito de 2001, sí. Dice. Sí. Así que bueno, ese es mi plan. Bueno, pues daremos, cuando tengamos ya la asignación, que este año está tardado un poquito, daremos ubicación de las plazas. Que ya está, has dicho. Ya. Sí, sí, mira, primicia absoluta, no sabe nadie del grupo, pero me llegó hoy mismo el mail, justo hoy. Ah, ya tenemos ubicación, ya pues. Tenemos. Sí. Pues la daremos para que el que nos quiera visitar, el que quiera ver cómo Nipegún monta su Frankenstein y le insufla vida, pues puede verlo. Lo intentamos. Igual no da buen resultado, pero bueno. Bueno, una experiencia ahí de hardware hacking interesante y vendrá más gente. Muy interesante, con lo cual, y siempre nos gusta saludar. Así que bueno, noviembre nocturno, toca mover ficha, euskaleros, acercarse a saludar, y Nipegún, gracias por esta grabación aquí un poco, que lo hemos organizado, hemos intentado, pero al final hemos podido grabar, y lo siguiente ya es esperar que noviembre nocturno nos regale ese audio. Sí, estaremos sigilosos. Te has hecho. O sea que para castigarlos, llegado el caso. Pero bueno, ellos ya saben que va a ser un castigo digno. Sí, sí, sí. Somos oyentes muy agradecidos y muy fans. Sí. Bueno, pues un saludo, Nipegún, y hasta dentro de muy pronto. Gracias por escucharnos a todos. Y los que queráis escuchar a Nipegún, ya sabéis que lo tenéis, y además lo vais a tener en primicia, pues en abierto, el podcast de Hacks for Geeks. Hacks en plural, el número 4 y Geeks. Ahí te podrían encontrar, eso. ¿Verdad? Eso es. Ahí o en cualquier lugar del mundo digital interconectado. Sí, muy fácil, como tú dices, ¿no? Escribid Nipegún en Google. Ya está. Ya está. Suficiente, suficiente. Pues sí. Pues un placer y hasta pronto. Venga, hasta pronto.